Raíces. Muy buenas tardes, les habla Bertrand Lujan, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. También nos están escuchando por internet, la página oficial de la Universidad de Monterrey y las aplicaciones móviles como TuneIn. Nos pueden buscar directamente como Radio UDEM. Y bueno, recordamos que este programa pues no sería gran cosa sin las manos expertas de nuestro compañero Checo Becerra en cabina. Y bueno, que nos ayuda como cada semana. Esta semana vamos a hacer un viaje bastante largo. Vamos a ir a Salvador por primera vez en este programa. Les vamos a proponer un programa relacionado con la obsidiana y en particular con un sitio arqueológico, una zona arqueológica que se llama Chalchahuapa. Y para comentar este lugar tenemos el gusto de recibir, aunque fuera por teléfono, a nuestro compañero Julio César Alvarado. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Hola, Bertrand, muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos oyentes. Mucho gusto conocerte por fin ahí físicamente. Bueno, nos conocimos en el CAPAN, en el Coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste el año pasado, en el cual interveniste justamente sobre este tema de la obsidiana verde. Bueno, ¿tú eres mexicano? No, soy salvadoreño. ¿Qué te llevó a estudiar aquí en México entonces? Pues el interés que siempre he tenido por la obsidiana y por la arqueología en general, pues me hizo buscar nuevos horizontes después de la licenciatura. Okay. Y aterricé pues en la Universidad Nacional Autónoma de México en el posgrado en estudios mesoamericanos. Muy bien. Ahora, lo que estás estudiando en particular, como comentamos, es la obsidiana verde. Quizás valdría la pena recordar los tipos de obsidiana que existen en los yacimientos así de obsidiana y que se han encontrado en contextos arqueológicos. Correcto, Bertrand. Precisamente para que el público que nos escuche se haga una idea, pues la obsidiana es un vidrio volcánico. Uh-huh. Es el producto de una erupción cuya lava se enfrió rápidamente y no llegó a formar cristales. Y por lo tanto no es considerado una roca, sino un vidrio. Tiene diferentes características físicas, entre ellas una fractura concoidea, es decir, que no se fractura linealmente, digamos, sino que en forma curva. Ahora, la obsidiana tiene colores, ¿verdad? Bueno, hablamos, la más común que conocemos por haberlas ni siquiera en recuerdos que pueden uno conseguir en tiendas y todo, es la obsidiana negra, pero la verde. ¿Y qué más hay como colores de obsidianas? Correcto, hay diferentes colores de obsidiana. Las más comúnmente conocidas son las negras, como ya mencionaste, grises. Hay algunas que tienen tonalidades rojas, depende del grado de oxidación del material. Okay. Y la obsidiana verde, ¿no? Va. Que en este caso la más conocida, quizá la única en toda Mesoamérica, es la que viene de la Tierra de las Navajas en el estado de Hidalgo. Es lo que te iba a preguntar, porque ahí vamos a hablar de dos lugares que tienen una distancia bastante larga. Uno, bueno, es el Chalchahuapa, en Salvador, en El Salvador, y el otro es Sierra de Navajas. Entonces, quizás nos podías ubicar rápidamente ambos lugares. Correcto. La Sierra de las Navajas pues está ubicado en el altiplano central mexicano, bastante cerca, digamos, en la Ciudad de México, aproximadamente dos horas y media de camino. ¿Va? Y el sitio arqueológico de Chalchahuapa, en El Salvador, que es el sitio que estoy estudiando, pues está en la zona occidental de lo que ahora es la República de El Salvador, en la porción norte de Centroamérica. Okay. Muy cercano a la frontera con Guatemala. Estamos hablando de aproximadamente unos 1.300, 1.400 kilómetros de distancia. Vaya, es un buen, ni siquiera para caminarlo. Oye, pero la obsidiana verde, ¿se pudo observar en otros contextos arqueológicos que el Chalchahuapa? Correcto. La obsidiana verde, como ya te lo mencioné, se ubica pues en el estado de Hidalgo. Uh-huh. Y varios asentamientos durante la época prehispánica en el centro de México tuvieron una importante, digamos, participación en la explotación de dicho yacimiento. Uh-huh. Y llegó a convertirse pues precisamente en un elemento importante de la economía de estos sitios, los llevó a tener gran poder económico y social. Entre ellos, Teotihuacán, hacia el periodo clásico, uh-huh. Tula, hacia hacia el epiclásico y luego los mexicas hacia el periodo posclásico. Entonces cada una de estas culturas explotó el yacimiento de obsidiana de Sierra de las Navajas y básicamente controló el intercambio de dicho material hacia otras zonas de Mesoamérica, a tal grado que se tiene pues artefactos de obsidiana verde en la zona maya, ¿no? Sí. En sitios como Tikal, para el periodo clásico, Copán, y hacia el posclásico en sitios como Chichén Itzá, el mismo Copán, otros sitios en la zona de la costa sur guatemalteca, y para este periodo también en Chalchuapa, en El Salvador. Ahora bien, los artefactos que se han encontrado en Chalchuapa, ¿en qué consisten? Principalmente son navajas prismáticas ya finalizadas. La obsidiana en toda la época prehispánica básicamente se trabajó en tres industrias, ¿no? Lasca, hojas prismáticas o navajas prismáticas y los bifaciales, que son las que conocemos como puntas, ¿no? Puntas de flecha, puntas de lanza, además de los raspadores. Entonces, la industria en la que mayormente se distribuyó la obsidiana hacia aquella zona de Mesoamérica, el sureste, fue la navaja prismática. Ah, qué interesante. Ahora bien, esos artefactos, ¿en qué contextos arqueológicos se encuentran? ¿Son depósitos? ¿Son entierros? ¿Son cómo fue el asunto ahí para el caso de Chalchuapa? Pues fíjate que esa es una pregunta muy interesante, Bertrand, porque resulta de que en sitios arqueológicos cercanos, tales como Caminal Juyú, Valberta, en el periodo clásico, Copán, hacia el clásico y posclásico, la obsidiana verde está asociada con contextos rituales y muy cercanos a los sitios que habitaba la élite de aquel momento, ¿no? En aquellos sitios. ¿Y en el caso de El Salvador, se ha encontrado obsidiana verde no solo en Chalchuapa, sino también en otros sitios del territorio salvadoreño, en los que también las navajas prismáticas de obsidiana verde forman parte de ofrendas funerarias, por ejemplo. Para ¿Y con qué venían asociadas entonces? ¿No? Guerreros, etcétera. Pero en el caso de Chalchuapa, ahí viene lo especial, en el caso de Chalchuapa, la obsidiana verde se ha encontrado en contextos domésticos también. Y la mayor cantidad, de hecho, de obsidiana verde que se encuentra en Chalchuapa se ha encontrado en contextos domésticos y no en contextos rituales. Y eso es muy interesante porque al parecer esta obsidiana que llegaba a territorio chalchuapaneco, pues probablemente no pasaba por las manos de la élite este intercambio, sino que llegaba directamente a los usuarios finales de las navajas prismáticas en diferentes zonas habitacionales o domésticas. Oye, vamos a hacer una primera pausa, porque ahí nos dejaste con un pendiente tremendo del uso que se hacía de la obsidiana verde, que detona comparado a otras culturas, otros sitios arqueológicos. Escuchamos un poquito de música y regresamos contigo. Correcto, gracias. Nuevamente están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Eso es Raíces. Estamos en compañía de Julio César Alvarado, arqueólogo, y que trabaja en particular, bueno, lo que son los objetos de obsidiana verde encontrados en el sitio salvadoreño de Chalchuapa. Ay, vaya que batallón para pronunciarlo hoy, no sé por qué. Y Julio nos estaba comentando algo bastante interesante porque, bueno, claro que la obsidiana normalmente la solemos ver más bien como en rituales de depósitos asociados con otras piedras, en particular el pedernal, o en otras culturas, más bien en contextos rituales. Pero en el caso de Chalchuapa tenemos un contexto de uso diario, a fines de cuentas, como si fuera, ¿qué? Entonces, ¿navajas para recortar? ¿O de qué nos servían esas navajas? ¿Qué tipo de estudios y análisis se ha hecho para comprobar la procedencia y comprobar también el uso de esas obsidianas? Sí, bueno, precisamente en mi estancia en la UNAM, aquí en la Ciudad de México, aprovechamos para hacer un análisis de fluorescencia de rayos X en una muestra de navajas prismáticas de obsidiana verde extraídas de un área en la zona arqueológica de Chalchuapa, que se llama San Luis, que su servidor estuvo excavando en 2014 junto a la arqueóloga Carla López. También salvadoreña. Y bueno, el resultado, aunque no ha sido publicado, prácticamente es una primicia para la radio. Efectivamente comprobó que los 9 ejemplares de navajas prismáticas que se analizaron eran de la Sierra de las Navajas, provenían de la Sierra de las Navajas en Hidalgo. Esto se hizo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Luego no se han efectuado análisis de huellas de uso en las navajas, nada más visualmente, digamos macroscópicamente, perdón, ha identificado que sí, todas las navajas prismáticas identificadas en este sitio de San Luis, allá en Chalchuapa, fueron utilizadas. Definitivamente todas cuentan con huellas de uso, entonces eso mismo nos da la pauta para pensar de que no fueron usadas con fines rituales, sino que con fines domésticos, además de las estructuras en las que fueron encontradas, que son pequeñas plataformas con características habitacionales. Eso nos da una idea un poco más precisa del uso de esta obsidiana que venía desde tan lejos. Recordamos que pues no había tampoco mucho material para justamente cortar. Entonces, tampoco la metalurgia estaba muy desarrollada todavía en esta parte de Mesoamérica o ni siquiera de Centroamérica. O sea, hay huellas de metalurgia, pero realmente tardíos en el sentido que son el postclásico hasta postclásico tardío, para el caso de México en la costa del Pacífico y un poquito también por el altiplano, casi el momento del contacto. Pero te iba a preguntar, de lo que estás sacando ahorita, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué estudios contemplas para el futuro? Pues bueno, de hecho el trabajo con la obsidiana era una parte complementaria de todo el comercio, digamos, el intercambio de obsidiana que Chalchuapa tuvo hacia la época prehispánica. Chalchuapa no recibió, digamos, en grandes cantidades la obsidiana verde de Pachuca, de la Sierra de las Navajas, durante la época prehispánica, sino que controló, o probablemente, digamos, haya tenido un acceso franco hacia el yacimiento de obsidiana de Ixtepeque, que hoy queda en territorio guatemalteco. Ese fue verdaderamente el yacimiento que Chalchuapa explotó de manera directa y que controló también sus rutas de intercambio y que le permitió a Chalchuapa, en ciertos periodos de la época prehispánica, mantener un poder político y social importante en el sur de lo que ahora se conoce como zona maya o sureste de Mesoamérica. Entonces la investigación va más o menos hacia ese rumbo, hacia cómo Chalchuapa controló estas rutas de intercambio y tuvo un acceso directo hacia este yacimiento de Ixtepeque, complementado con el acceso hacia materiales de otros yacimientos en diferentes periodos, como es el caso de la Sierra de las Navajas. Muy bien. Vamos a terminar esta entrevista, Julio, quizás con un par de referencias que nos puedas recomendar para profundizar un poquito este tema. Sí, correcto. La mayor investigación hasta el momento arqueológica llevada a cabo en Chalchuapa fue ejecutada por Robert Shares, arqueólogo estadounidense ya fallecido, hacia finales de los 60. Ahí Tyson Sheets, otro arqueólogo estadounidense, analizó toda la muestra de obsidiana de Chalchuapa y lo podemos encontrar en tres volúmenes que se titulan The Prehistory of Chalchuapa. Va. Pondremos las referencias en nuestro blog también para que la gente ahí los pueda buscar un poquito, a ver si los podemos conseguir ni siquiera por préstamo interbibliotecario ahí con la UDEM. Correcto, correcto. Incluso yo te puedo recomendar también otra bibliografía, tenemos ahí por correo para que la compartas con toda la gente que nos escucha. ¿Cómo no? Quiero despedir Bertrand sin hacer una mención a William Brin, ¿no? De reciente fallecimiento. Sí. Tuve la oportunidad de estar pues el año pasado en el homenaje que le hicieron en la UDEM, en el CAPAN, y pues muy agradecido por esa oportunidad y pues lamentando su fallecimiento, pero ante todo también estar agradecido por el gran trabajo que el maestro Murray realizó en el arte rupestre, pues no solo para México, sino para el área pues mesoamericana. Pues muchísimas gracias, Julio, por este homenaje también. Agradecemos ahí tu presencia con nosotros. Quedaremos también al pendiente de tus investigaciones, a ver cómo sale todo eso. Por supuesto, volveremos a hablar con Julio para ver cómo se desarrolla ahí su proyecto. Muchas gracias, Julio. Gracias, Bertrand, y un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, nosotros entonces nos vamos a despedir de Julio, mientras ustedes van a escuchar un poquito de música. Y luego regresamos, como siempre, con nuestra sección de pues eventos académicos, posiciones que tenemos para ustedes. Regresamos. Estimados radio escuchas, para terminar este programa, como cada semana tenemos para ustedes una serie de exposiciones, noticias que queremos compartir para su interés. Primero, exposiciones que tenemos en Monterrey. Seguimos teniendo esta exposición sobre Mexicas, el pueblo mexicas y su cultura en el Museo de Historia Mexicana. Hasta el próximo 7 de agosto estamos viendo las últimas semanas de esta exposición. Cuando también tenemos una exposición en Europa que viene siendo sobre los mayas en el Museum Drenthe, que se encuentra en la ciudad de Assen en Países Bajos, hasta el 4 de septiembre, terminando esta parte de exposiciones con otra exposición sobre mayas, esta vez en el Museo Vite, que se encuentra en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Exposición que se llama Maya Hidden Worlds Revealed, o sea, los mundos escondidos revelados. Y por otra parte, bueno, hay varias noticias. Primero, recordamos una serie de convocatorias que publicamos en nuestra página raicesuden.blogspot.mx. La primera concierne el segundo Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaca, que organiza la Universidad Intercultural del Estado de Puebla entre el 23 y el 25 de noviembre próximo. Y la convocatoria está abierta hasta el 22 de agosto. Pueden mandar sus participaciones directamente a la dirección ponencias@congresomundototonaco.org.mx. Por otra parte, hay otra convocatoria que propone la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Y ahí esta convocatoria, que es el tercer ciclo de la Semana de Arqueología, va a tener como tema un homenaje al doctor William Brin Murray de la Universidad de Monterrey. Pues esta convocatoria está abierta hasta el 21 de agosto y por supuesto tendremos también entonces interés en comunicar la programación definitiva cuando se terminará esta convocatoria. Vale la pena también mencionar una serie de par de charlas. La primera es la charla que va a dar la doctora Arlene Chase en el Museo Vite en marco de la exposición que comentamos anteriormente, y esta exposición va a ser el próximo 20 de julio a las 18:30 horas, entonces en San Antonio, que va a ser sobre pues la mente, bueno, más bien se llama Presenting Master Builders Mind of Maya Series, es el nombre ahí de este ciclo de conferencia. Y por otra parte, en México tenemos una conferencia con Lourdes Gallardo Parodi y Emiliano Melgartizoc sobre pues lo que es el estudio integral de una prenda ritual de Oxtanca en el marco de la exposición Oxtanca, Lujo y Poder en el Museo de Templo Mayor de la Ciudad de México. Esta conferencia la tenemos el 23 de julio a las 10 horas. También hay dos noticias que se resaltaron ahí en las redes sociales. Primero, el anuncio de una serie de excavaciones que se van a llevar a cabo en el Cerro Covilama en Xochimilco. Pueden consultar en particular un artículo de la jornada que compartimos en nuestra página raicesuden.blogspot.mx. Y el periódico La Expansión propone una corta nota de unos 30 entierros prehispánicos y una pirámide que fueron encontrados por arqueólogos del INAH de Centro Veracruz en el municipio de Jaltipán. Por el momento es una excavación en proceso de investigación, entonces no hay tampoco muchos detalles, sin embargo valía la pena comentar este descubrimiento. Para su información, si quieren lecturas para este verano, también tenemos pues ya disponible el número 140 de la revista Arqueología Mexicana sobre la Casa Mesoamericana. La pueden conseguir directamente por la aplicación de Arqueología Mexicana para Android y para iOS, por si la quieren descargar. Y bueno, así tenemos un rápido recorrido de lo que son noticias para esta semana en Raíces. Agradecemos a Checo Becerra, como siempre, en controles. Pues recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lebrun. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.